¿Quién vas a reír? Prendido caí como un niño en tu piel. Se hace más fuerte, dime con quién vas a compartir los amuletos sin suerte. Si la vida es cruda como el sushi, mojamos.